clava el fuego. Una canasta se abre y el espíritu se dispone. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Buenas tardes para todos, para todas. Aquí estamos comenzando, abriendo esta canasta básica un jueves más aquí en el estudio de una radio Muchas Voces desde la localidad de Capilla del Monte, cooperando, trabajando codo a codo con la Radio Roja de Casa Grande y compartiendo este contenido con las radios hermanas que están a lo largo de toda esta región, muy cercanas, algunas un poco más lejos, pero lo mismo cercanas, que nos sintonizan en la retransmisión en vivo en algunos casos y en otros casos toman el programa grabado y lo comparten en otros horarios. Saludamos a todas. Después, al final del programa, las mencionamos así, paran la oreja al final y dicen, ¿me nombró o no me nombró? ¿Y dijo bien el horario? Bueno, al final del programa, aquí quien les habla, Violeta Collado, se compromete. Uy, qué mal suena eso. Se compromete a esta compañera a repasar toda la retransmisión que hacemos en esta canasta básica. Vamos a empezar el programa en el día de hoy directamente con la entrevista que tenemos en nuestros estudios, porque esto nos pasa, por supuesto, con la gente que hace cosas. La gente que hace cosas también tiene horarios, tiene compromisos, tiene reuniones y también tiene siempre ganas de decir que sí. Entonces dice, sí, pero tengo que salir corriendo para otro lado. Así que le damos la bienvenida primero a mi compañero Quilla, que está acá siempre firme en el aire de canasta. Hola. Hola. ¿Se escucha ahí? Sí, sí. Sí, por supuesto. Hola, Violeta. Por supuesto. Y también queremos darle la bienvenida a Silvia Iglesias. Ella es una nacida aquí en Capilla del Monte, vecina, y como anticipaba esto, tiene sus compromisos también y participa en un montón de organizaciones aquí en nuestra localidad. Cuando le pedimos que se defina, empieza a enumerar la cantidad de cosas que hace. Entonces, bueno, en esa definición también, o en esa enumeración de cosas, es donde también se ve claramente cuál es su perfil o qué es lo que tiene para compartir con nosotros aquí. Buenas tardes, Silvia. Gracias. Hola. Por acercarte aquí a Canasta Básica, a la radio. Bueno, es parte también, sí, es sí, una zona amo. Conocida. Amo esta radio. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, chicos. Gracias por invitarme. Y bueno, es verdad, en estos tiempos de, digamos, de medios de crueldad, tenemos que estar involucrados en muchas actividades, ¿no? Porque hay muchas cosas para hacer y muchas cosas para hablar y muchas cosas para participar, no quedarnos ahí a un costado, sino estar. ¿Qué tiene para vos como desafío, como hoja de ruta, lista de tareas, la crueldad? Frente a la crueldad, ¿qué cosas hay que hacer, Silvia? Y me parece que lo peor es la indiferencia. La indiferencia, la pasividad. Nosotros tenemos que combatirlo a esto. Con empatía, con buena voluntad. Porque estoy segura que son más las personas que tienen buenas intenciones, buenos sentimientos, buenos deseos, que aquel que se maneja en esto que está tan de moda, ¿no? Que yo muchas veces lo pienso, cómo definirlo, y lo defino como crueldad, porque es una falta de amor, ¿no? De amor hacia el otro, de amor hacia lo que le pasa al otro, a lo que vive. Y bueno, y a mí me atraviesan muchas realidades, porque tengo 60 años, soy jubilada, o sea que conozco la situación de los jubilados y conozco muchos jubilados que yo tengo casa propia, ¿no? Pero conozco muchos jubilados que alquilan, que tienen un haber paupérrimo, Y bueno, y toda la realidad que se ve en los noticieros y que escuchamos y que vivimos acá, en nuestro entorno también, ¿no es cierto? Participo de las ferias. Eso, sí. Íbamos a querer consultarte sobre esto, ¿no? ¿Estás participando de...? Estoy participando de la Feria del Buen Vivir con Mercado Coop, que es la cooperativa que ya tenemos 5 años como cooperativa, que se creó en la época de pandemia. Nacimos como así, no sabiendo muy bien primero, y bueno, y la vida y el tiempo nos fue rumbeando y definirnos, ¿no es cierto? Estamos catalogados como una cooperativa de producción y consumo. El espíritu de la cooperativa es intentamos, y lo hacemos, lo estamos logrando, es aunar y unir el productor pequeño con el consumidor. Ese productor que no puede ir al mercado, que porque si tiene que cosechar y trabajar su campo, tiene que estar ahí todo el día y necesita moverse acá en la zona. Entonces nosotros somos ese nexo. Y hay muchos nodos también que hacen lo mismo, ¿no es cierto? Y bueno, y apuntamos al buen vivir, a la agroecología, al consumo sano. Bueno, y es por eso participamos en la feria de los viernes. Yo participo de manera personal en la feria de mamás trabajando. ¿Y por qué? Porque soy jubilada y porque tengo una hija que está estudiando... Tengo una hija que está estudiando en la universidad, o sea que también mi vida está atravesada por la realidad universitaria, claro. Por lo jubilado, por el tema económico. Entonces, a eso me refiero de que no podemos ser insensibles o desconocer o ser apáticos con la situación de cada uno de los sectores que no la está pasando bien, ¿no es cierto? Uh-huh. Y especialmente acá a Capilla del Monte en este momento, ¿no? Estas semanas. Claro. Y en Mercado Coop, por ejemplo, ¿se plantean eso? ¿Ustedes se plantean, digamos, de una manera activar o construir, digamos, esa otra forma, ¿no? Porque decía, ¿cómo se hace con el tema de la crueldad? ¿Cómo vos decís, no hay que ser indiferentes? Bueno, hay que ser... diferentes. Empático, o sea, construir una otra cosa, bueno, distinta, y eso, ¿no? Es lo que estamos haciendo y estamos intentando, ¿no es cierto? Lo intentamos todos los días y estamos satisfecha con lo que vamos logrando, porque a su vez la sociedad y el lugar donde nosotros nos movemos, no podemos vivir en una burbuja, ¿no? Necesitamos cumplir con las leyes, tener una, por ejemplo, Mercado Com necesita una la habilitación comercial, todas cosas que fuimos logrando, todas las cosas tienen requerimientos, ¿no es cierto?, administrativos, y esas cosas, ¿no es cierto?, en el camino son las que nos van determinando y tenemos que hacerlas para poder también no ser ciudadanos de segunda, ¿no? A esto yo, todo este tema con el tema de las ferias que está pasando en estas últimas semanas, me lleva a mí a pensar en que no tenemos que ser no tenemos que permitir que seamos ciudadanos de segunda, ser tratados como ciudadanos de segunda. ¿Qué sería? El que está feriando, por ejemplo, necesitamos una legislación, un ordenamiento que esté acorde a los tiempos, ¿sí? Por ejemplo, el municipio lo que intenta es aplicar y lo que está aplicando es una ordenanza del año 2017 que está absolutamente obsoleta, fuera de tiempo. Porque podríamos explicar un poco. Está habiendo una situación, digamos, desde la municipalidad, sí. Acercarse a las ferias en el momento que funcionan las ferias, ¿no? Porque hubo la semana pasada unas situaciones, ¿no? Tanto el viernes, contamos para la gente que no es de Capilla, sí. Que acá funciona una feria los viernes que se llama Feria del Buen Vivir, de la que sí. Participa Mercado Coop, sí, ¿no? Sí. Y funciona una feria los sábados que se llama Mamás Trabajando, sí. Y que es una feria donde Más o menos el 70% es usados, digamos, ¿no? Así es. Había un arreglo de palabra con el municipio. En realidad la norma esta del 2017 se creó cuando las ferias recién comenzaron y específicamente para la feria del Rotary, y ahí dice que es para el usado, para no se permite cosmética natural. Pero nosotros ahora vemos, por eso es a lo que yo voy, que es obsoleta, porque en Capilla del Monte y en el mundo ahora la cosmética natural está en auge, o sea, es algo que se ha comprobado, y el mercado y el turismo lo consume mucho acá. Entonces, ir en contra de todas esas cosas me parece y además artesanal, ¿no? Hay muchísimas personas, muchísimas mujeres en general que están haciendo cosmética natural a una pequeña escala. Claro. No de laboratorios, ¿no? No. Porque a veces también empieza a entrar esto de cosmética natural, sí, pero solo los laboratorios, ¿no? La mayoría de las chicas que participan en la feria con cosmética natural, con varios productos de cosmética, ellas son productoras pequeñas, ¿no? Claro. Igual nosotros en Mercado Coop, en nuestra lista de difusión, tenemos muchas de esas productoras que nosotros ofrecemos sus productos, no los podemos exhibir a la venta al público en el local por problemas de la habilitación, ¿no es cierto? Pero sí, nosotros tenemos una lista de difusión a los socios como uh-huh. cooperativa, y nosotros vendemos esos productos, o sea, claro. Entonces es una forma también de apoyar a ese productor para que ubique su producto. Claro. Y es una forma de lograr el espíritu de la cooperativa. Silvia, algo en lo que probablemente vos tengas en conocimiento y experimentado en tu vida, quizás nos puedas regalar, compartir alguna apreciación personal con algo que tiene que ver con la definición de este programa, en donde pocas veces hemos, por lo menos hasta ahora en este año, en este ciclo, nos hemos detenido en esa coyuntura sobre la crueldad que hablaste, y justamente como un modo de escapar a ese dolor, en cierto modo, nos volcábamos a la idea de que la economía popular, social y solidaria, tiene rasgos de abundancia, y esos rasgos de abundancia son también vías donde nos podemos detener, desde donde nos podemos posicionar para poder motorizar estos tiempos, ¿no? Y poder poder dar un diálogo, una pelea un poco más profunda con respecto a un sistema que se gobierne quien gobierne, tiene siempre esa forma, ¿no? De considerar que todo es escaso, que siempre faltan las cosas. En tu experiencia como feriante, como trabajadora de la economía popular, y quizás acordándote, si te acordás de alguna anécdota, de alguna reflexión, algún momento, ¿pudiste experimentar esto de, che, pero acá tenemos mucho más que en otras circunstancias, aunque parezca que estamos en inferioridad de condición económica, suponete, pero al fin de cuentas en una mejor abundancia? Y principalmente en lo humano, ¿no? En lo humano yo creo que nos manejamos como entre pares, ¿no? Ahí en una feria, en ese ámbito de una feria. Y la feria tiene un espacio ganado. Entonces, ese espacio ganado entre el público, el día que hace unos días estuvieron los inspectores, que ellos están cumpliendo órdenes también, ¿no? Entonces estuvieron ahí en la feria como fiscalizando, mirando los puestos, labrando actas, a ver quién tenía cosas que no estaban en esa norma que estoy hablando, obsoleta. Y estaba una clienta comprando justamente, y entonces le dice a una persona que estaba ahí en la mesa, le dice, de los que estaban controlando, y le dice, una de las pocas cosas que tiene Capilla del Monte que vale la pena rescatar, y los persiguen. Entonces a mí me quedó eso, porque digo, el valor de la apreciación de la gente, ¿no? Del valor que te da la gente al trabajo, Porque en realidad el feriante está buscando la posibilidad de trabajar dignamente. Y acá tenemos los recursos en esta zona para hacerlo y para hacerlo bien y para vivir mejor y para que todas las cosas que nos da la naturaleza puedan ser aprovechadas también. Pero hay que ir de a poco como derribando paradigmas acá en una mente tradicional de que las cosas que vienen de otro lado son mejores, en que las cosas que se fabrican o que vienen de otro lado son mejores. Y hay un público en Capilla del Monte y un turismo en Capilla del Monte que eso lo aprecia y lo valora. Entonces, a mí me parece importante, esos son terrenos ganados, ¿no?, en todo este tiempo. Pienso en la historia del lugar que evocás, de que durante mucho tiempo se bastardea, ¿no? Se maltrata al lugar diciendo acá no hay nada para hacer, ¿no? Desde sí, esa, se escucha te, mucho eso. ¿Te sí. tocó escucharlo eso de niña o qué cosas escuchaste vos? Como no, generalmente se escucha. Antes me parece, en Capilla del Monte hay dos, como dos públicos muy diferenciados, ¿no? Uno es el bastardeado hippie que viene a ser maltratado. Y bueno, a mí la vida me posicionó en un lugar donde no, siendo parte de esa comunidad, me introduje y me gusta esa forma de bondad. Nos tenemos de poder interactuar. Es muy difícil acá en Capilla del Monte porque hay muchos prejuicios, ¿sí? Entonces, yo creo que todos tenemos nuestras debilidades. Me refiero a estos dos como dos grupos que hay en Capilla del Monte. Todos tenemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas. El desafío es encontrar cómo poder aunarnos, cómo encontrar lugares comunes para poder, porque nuestros hijos van juntos a la escuela, porque somos vecinos de tal y de tal y cual, y entonces nos conocen y nos conocemos, la forma de vivir en armonía, ¿no es cierto? ¿Y vos pensás que está relacionado con eso, por ejemplo, el conflicto con las ferias? No, ¿por qué lo relacionas con...? Yo hablo de manera personal, ¿sí? Ajá. No estoy representando ni a la feria, ni a nadie. No, yo digo pensando en lo que está sucediendo, sí. Cómo lo relacionamos, digamos, una forma de hacer economía o de la gente lo economía. Valora, la gente común lo valora. Ahí va. Ahora, a mí me parece, y estoy dando mi opinión personal... que esta es una presión de los comerciantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en épocas de malaria, ¿a quién se le echa la... se está vendiendo poco y nada en la parte calle, de la en crueldad negocios, de la que hablaba Violeta. Claro. Entonces, se está vendiendo poco y nada, entonces como que siempre tendemos a buscar un culpable, se está buscando a la feria como culpable de esa reducción de las ventas. En realidad... la feria no es culpable. ¿Por qué? Porque la gente está buscando un pantalón de 5.000 pesos en una feria, en la feria de mamás, por ejemplo, que los tienen y que lo conseguís en 5.000 pesos, en 4.000 pesos, y si vas a los comercios no conseguís un pantalón por 5.000 pesos. Entonces, la gente, ¿por qué va? Porque es de acuerdo al poder adquisitivo que tiene. O sea, no es que le está... ¿Por qué? Porque el que tiene... los 20.000, 30.000 pesos que vale una prenda en una tienda, se va a la tienda. O sea, hay público para todo, es una vez por semana, tampoco es que es todos los días. Y a mí me parece que, bueno, la gente, no, el conflicto no es con la gente, el conflicto es una presión, a mi entender, una presión de los comerciantes sobre esto, ¿no? Entonces el municipio responde a esa presión de los comerciantes sacando esta ordenanza vieja, ¿sí? Porque en realidad la feria, por ejemplo, del Buen Vivir tiene un acuerdo que está, tenemos escritos, acuerdos firmados por el intendente, por el señor Arenas. Tiene acuerdos que nos autorizaban a realizar este tipo de eventos, porque es una hermosa feria, es como un paseo la Feria del Buen Vivir. Es un paseo. Conseguís cosas saludables. Y la de mamás trabajando también es un paseo. Bueno, y por ejemplo, las de mamás trabajando, también tenemos, tiene de hace aproximadamente 2 años, un acuerdo con el municipio, más allá de la ordenanza, que se autorizó a vender el 70% de usado y el 30% de nuevo. Fue un acuerdo de palabra. No está escrito en ningún lado, pero se hizo de palabra. Entonces, no es competencia tampoco. O sea, lo que pasa es que a eso me refiero con en tiempos de crueldad, como que se despierta en muchos ese como un egoísmo, como un se quiere salvar solo, como que buscamos a nuestro alrededor a quien echarle la culpa. Claro. Y bueno, entonces nos enteramos de que empezaron a ir a molestar, entre comillas, a las ferias, y porque el municipio cayó con inspectorías, digamos, en el momento de la feria. Ya cuando vas en el momento de la feria y no buscas el momento de poder charlar con una comisión, bueno, o con un grupo, ya se pone, es como parte de un acting también, ¿no? De ir a mostrar que están. Sí, pero en realidad se mandó una nota antes avisando que iban a ir a controlar. O sea, yo creo que 5 días antes ya teníamos esa nota, como que iban a venir. Todos armamos y llevamos nuestras cosas como siempre, porque no tenemos nada que esconder, porque solamente se expone el trabajo de cada uno. Claro. Y a su vez yo creo que nosotros tenemos que posicionarnos también en el lugar del otro. Por ejemplo, no estoy ni defendiendo a nadie, pero tampoco quiero que busquemos chivos expiatorios o culpando gente, uh-huh, porque en realidad los inspectores también están cumpliendo órdenes. Claro, sí, sí. Entonces ellos, a su vez, yo creo que no es tarea grata, porque lo noté, porque estuve ahí, para ellos tener que estar viendo gente. O sea, yo tengo salud, soy una mujer de 60 años, soy jubilada, gracias a Dios tengo salud, tengo casa, pero hay otras realidades, muchas realidades. Y la gente le contaba a los inspectores que estaban yendo de los puestos, les contaba yo esto. Y yo creo que ellos también se sentían como bajo esa presión. Sí, bueno, es como me figuro a la policía reprimiendo, sí, a los jubilados, ¿sí?, sabiendo que son sus propios abuelos. O sea, en ese absurdo que tiene el sistema también, ¿no? Por supuesto. Y para llevar un poco a la realidad, ustedes, por ejemplo, Mercado Coop, ¿qué llevan a la feria? Viernes cuando vas, ¿qué llevan? Nosotros llevamos verdura agroecológica que comercializamos en el local, uh-huh, pero trabajamos con pedidos que se entregan los días miércoles y compramos un excedente que lo vamos vendiendo en el local, y el viernes vamos a la feria, porque hemos sido parte de la feria cuando en todos estos 5 años de la cooperativa hemos sido parte. Y es un lugar de encuentro, es un lugar hermoso al que nosotros apoyamos y vamos a seguir apoyando, porque nos hace bien y porque me parece que a Capilla del Monte le hace bien, porque hay un público que hay público para todos, ¿entienden? Hay público para el que quiere comprar en la verdulería y hay público que tiene esa sensación o ese deseo de decir, yo quiero comer bien, yo quiero comer sano y yo quiero apoyar. Hay mucha gente que a nosotros nos compra porque dicen, es un proyecto cooperativo. Entonces, al ser una cooperativa, hay gente que viene por eso, porque somos una cooperativa, porque se da cuenta lo que cuesta gestar un proyecto. Yo hace años que no trabajo en relación de dependencia por muchas razones, y porque en realidad, por más que uno quisiera, la gente de mi edad quisieran insertarse a trabajar en algún lugar, o sea, no hay posibilidad para los jóvenes, menos va a haber posibilidad para la gente de 60 años. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados o nos gestionamos nuestro propio trabajo? Nos reinventamos y seguimos adelante. Y el que no conoce la Feria del Buen Vivir, es un lugar amigable, sano, precioso, lleno de... hay espectáculos, es un paseo, hay turistas que van y ya lo conocen y van a pasear. O sea, por eso a mí me parece que en este momento nosotros tenemos que apelar a la buena voluntad de nuestra, de las autoridades, más que nada, porque con eso es que se hizo los acuerdos anteriores, porque si tenemos que esperar que se dicte otra ordenanza para seguir trabajando, que la gente tiene que trabajar, o sea, eso es una necesidad, la gente trabaja con sus cosas, con sus hermosos proyectos autogestivos, y tiene que comer ahora, ¿no? Dentro de 5 meses cuando saquen la sí, ordenanza. Digamos que es una urgencia, digamos. Es ahora, claro, uh-huh. Es una urgencia, sí, claro. Sí. Entonces, bueno, esto... Y se están... nos estabas contando que se van a reunir ahora. Ahora... De hecho, creo sí, que te tengo sí, que avisar eso. Sí. Que no, nos vamos a reunir en la Feria de Mamás Trabajando para ver cómo seguimos, ¿no? Uh-huh. Cómo seguimos, a ver si... si está la disposición y la disponibilidad de parte del municipio, claro, de volver a firmar ese acuerdo y reafirmar el acuerdo que se hizo de palabra de una venta de 70 usados 30. Claro. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, yo soy costurera también, entonces entre esas cosas... Entre todos tus mundos. Claro, yo hago almohadones, hago cosas para vender. Entonces hay muchas mujeres y hombres que llevan sus productos que ellos hacen. Claro. Y que no es la manera de exhibirlos. O sea, vos vas el sábado a la Feria de Mamás Trabajando con tus productos. Con tus productos. Productos. O sea, sos productora también, sí, de los productos que llevas a la feria. Sí, sí, sí. Y los viernes con Mercado Coop. ¿Mm? Bien. Ahí en colectivo, lo haces en grupo, sí, digamos. Sí, en grupo. Claro, lo hacen en grupo. Grupo. Sí. Ahí va. Sí, se les ve. Se siente que hay otra eso como otra dimensión, casi, si lo pensamos desde viviendo acá en el pueblo este, donde hay una calle techada y un centro comercial chico, pero hay un centro comercial que es parte de lo que vos estás diciendo, presionan, que es, de alguna manera es como es el mismo mundo, pero al mismo tiempo funciona. La Feria del Buen Vivir, ahí a lo más, está la Feria de Mamás Trabajando, que para la gente que no es del pueblo, son dos ferias que... son lo que sería la economía popular, sí, sí. Y como dos formatos distintos, ¿no? Sí. Pero que se complementan. Se complementan la Feria del Buen Vivir y la Feria Vamos Trabajando. Claro, el deseo de ambos es, la aspiración es poder trabajar. Es el derecho al trabajo, a que nos dejen trabajar. Esa es la aspiración, eso es lo común. La Feria del Buen Vivir... es una hermosa feria que tiene muchas cosas saludables, que tiene hermosas producciones de artesanos que llevan aros, unas cosas preciosas. Es un paseo para mí más. Claro. Y entonces tiene que tener su propia regulación también. Aparte de la Feria de Mamás Trabajando, que es apunta a esto, ¿no es cierto? A vender para subsistir la gente que no la está pasando bien, que no le alcanza. O sea, es cuestión de ir y recorrer la feria y ver a conversar con la gente y ver la necesidad de la gente, de lo que está pasando. A mí, o sea, ya me tengo que ir, sí. A mí lo que me gustaría apuntar es a esto. Como a pensar, que pensemos un poquito nosotros, como ciudadanos de Capilla del Monte, como gente que amamos este lugar, que vivimos acá, ¿a dónde peleamos la batalla esta? O sea, nos reunimos ahora, y si ojalá sea que nos den la posibilidad de seguir trabajando en paz, así como lo venimos haciendo, y quedarnos ahí porque ya tenemos la tranquilidad momentánea de que podemos seguir trabajando, o nos ponemos como objetivo ir a presionar al Consejo, a donde se dicta la norma que te va a regir a vos, la posibilidad de trabajar. Entonces yo me parece que deberíamos pensar eso también, de ir, no quedarnos nada más con la solución momentánea, sino de pensar en que a eso me refería, que no seamos ciudadanos de segunda, que nos pongamos nosotros en el rol también de protagonistas y decir, no, yo tengo derecho a ir a opinar, a ir a presionar para que esta forma de trabajar no sea de acuerdo al deseo del gobernante de turno. Claro, claro. Algo que está regulado. Y que esa regulación, se me ocurre, tenga que ver con con la realidad de ustedes, de la feria, ¿no? Que no sea una cosa desde un por lugar eso, que nada que ver, desde un salón donde se pueden hablar un montón de cosas sobre cómo funcionan las cosas afuera y que en realidad estén expresadas sobre la realidad, sobre lo que ustedes hacen todos los fines por de semana. Por supuesto, pero si nosotros también, a eso invito y a eso invito a pensar, que si nosotros nos involucramos en ir y presionar y llevar un proyecto de ordenanza, llevar un claro, proyecto sí, que tengan que ustedes puedan participar, plasmarlo, ¿no? Claro. Y sí, si no, no tiene sentido. Entonces, pero ahora vamos a ver, esto recién está empezando. Sí, anda tranquila la reunión, bueno. Te agradecemos las reflexiones. Gracias. Y que gracias. Queda el micrófono abierto o desde ya cuando quieras venir a participar y de bueno. Alguna manera sos parte porque este programa, como decía Violeta, intenta ser una voz dentro de todas las voces de esa otra economía, de la economía solidaria que bueno. Funciona en nuestro valle, porque también es de todos los pueblos, digamos, de la región. Así que bueno, eso queda abierto. Y sí, somos como parte de todo este sentir de esta economía, ¿no? De esta economía, de esta economía popular, de esta economía sana, de todo, de darle el valor a al Valle de Punilla, a lo que somos, a nuestra identidad, a lo que queremos lograr. Así que bueno, muchas gracias, Violeta, gracias. Muchas gracias. Les dejo todo mi cariño, amo esta radio y bueno, bendiciones para todos, para los que muchas están escuchando. Gracias. Los quiero mucho. Muchas gracias. Pasó Silvia Iglesias, vecina de aquí de Capilla del Monte, para charlar en esta canasta básica. Una canasta, una canasta, uy. Alta canasta. Una canasta artesanal. Canasta básica. Milo J, músicos de las nuevas generaciones, de estos que nos empiezan a gustar más a las madres y padres que a las nuevas generaciones, con su nuevo material. Se hice volver, cae el anochecer, estas luces se oscurecen y no duerme el sol. Ya soy ayer, olvidándonos, si las luces no oscurecen lo que nos dolió. Se vuelve al amanecer. Volveremos a ser niños sin temer lo que soñar con ser felices. Anoche di con los muertos, pues color orar con el sol. Volver a casa era el fin, pero el fin no es opción. Se volver, ya no vi el jardín. Tengo el pecho muy caliente y no aprendí a morir. Ya soy, ya fui, mi alma está con vos. Soy ya dueña de algún trozo de mi corazón. Qué sueño espantoso. La de un sueño extra. Cargo tu cansancio. Anoche di con los muertos, pues no logro dar con el sol. Volver a casa.

la inició mi abuelo, que tiene nacionalidad japonesa, y migró a Bolivia y luego tomó la decisión de iniciar esta huerta. Y ya son alrededor de 37 años está la huerta cultivando de esta manera, ¿no? Al principio sí fue un poco difícil, por no íbamos más por lo convencional, entonces mi abuelo optó por empezar a cultivar de esta manera amigable, crear como un agroecosistema que tenemos hoy en día. A través de sus años de práctica, él llegó a la conclusión de que en la naturaleza no existe nada malo, ¿no? Tiene una misión que cumplir, una función. Es ahí nosotros como seres humanos tratar de entender el porqué de cada insecto, bueno, como mal le llaman, ¿no? Plagas y enfermedades, nosotros le llamamos equilibradores y controladores, porque son los que equilibran y controlan, ¿no? Y de esta manera es que nos ha ido bien, ¿no? En estos 37 años. Hasta ahora no hemos tenido un problema así fuerte como se acostumbra a ver en la mayoría de los agricultores que tratan de cultivar de manera natural, ¿no? ¿Tu abuelo ya venía con experiencia de trabajar en huerta en Japón? Ah, no, mire, es algo increíble esto. Mi abuelo no era agricultor, él era auditor, él era contador. Entonces, cuando él emigró aquí a Bolivia, él trabajaba en Toyota, él era gerente de Toyota. Se cansó de ese trabajo, esa rutina, la vida en la ciudad, y decidió dejar la ciudad y venirse al campo, ¿no? No es que haya sido agricultor, ¿no? Primero llegó a San Juan de Yapacaní, a la colonia de los japoneses, ¿no? Se estuvo unos años y luego se vino a Santa Cruz, y de Santa Cruz dejó el empleo que tenía y se vino acá a Samaipata, ¿no? Cultivar de esa manera. ¿Cómo es el vínculo entre vos y tu abuelo, digamos? ¿Cómo llegaste vos a estar a cargo? Bueno, tu abuelo partió, ya está en otro plano, pero digamos, ¿cómo llegaste vos a hacerte cargo de esta huerta? He estado aquí toda mi vida, ¿no? He sido muy apegado a él. Me encanta mucho este tema de la agricultura, es mi pasión, la verdad, y tomé la decisión gracias a las enseñanzas de mi abuelo, a la confianza que me tuvo siempre, y he decidido de continuar con esta huerta, porque de verdad para mí es algo maravilloso. Siempre he tenido ese contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces, mi abuelo me planteó estudiar agronomía por el tema de tener un poquito más de, podemos decir, aceptación, credibilidad en la sociedad. Entonces, por ese motivo fue que estudié agronomía, porque la verdad, el tema en cuanto a académico que yo estudié, lo habré utilizado un 10% aquí en la huerta, ¿no? Nosotros tenemos una huerta de cultivo agroecológico, entonces tenemos un sistema escalonado, que ese sistema escalonado nos permite cultivar toda la semana, sembrar toda la semana y poder vender nuestros productos toda la semana y así asegurar al cliente de nuestros productos. Entonces, ahí entra también muchos métodos que mi abuelo ha desarrollado que no fueron fáciles, ¿no? Porque cuando mi abuelo inició la huerta, se basó en el sistema convencional utilizando agroquímicos durante 2 años. Entonces se cansó y empezó a cultivar de manera natural. Pero al momento de hacer ese cambio, como todo buen agricultor de agroecología sabe, es que es muy complicado el llegar al equilibrio. La transición. Entonces tomó como alrededor de 10 a 12 años a poder tener un equilibrio y una rentabilidad. Y fue a través de procesos que él desarrolló. Dijo, no, yo voy a dejar todos los estudios, todos los académicos, los libros que tengo, los agrónomos que me guían. Entonces voy a optar solo por hacer a través de mi observación. Y a través de su observación de él, ha llegado a desarrollar métodos como el de adobito, que ayuda a fortalecer la planta, el método almácigo en arena, la combinación de frutales, árboles nativos, cultivo, hierba, para que haya ese control biológico, control natural. Existe. Entonces pensemos en la semilla. Ustedes son unos grandes cuidadores, ¿no?, de la semilla históricamente. Sí, la verdad que sí, hemos aprendido mucho a la experiencia nuestra, no basándonos en estudios. Entonces nosotros hemos podido observar a través de las variedades de tomate que tenemos de 17 generaciones, es semilla propia y podemos cultivarla en invierno sin condiciones de invernadero, que al principio presentaba problemas. Las primeras generaciones. Lo mismo sucedió con la soya. Hoy día ya cultivamos soya aquí en Samaipata, es frío, entonces cultivamos soya pleno invierno, podemos sacar esa variedad porque al principio esa semilla de soya que trajimos no presentaba buenas características, entonces ya hoy en día tenemos buena producción y ya con eso hacemos salsa soya y miso también, ¿no? Y contanos un poco esto, este concepto de los adobitos y de los almácigos en arena. ¿Por qué tu abuelo, y bueno, vos también lo fuiste implementando, decidió hacerlo de esa manera? Primero el almácigo en arena, ¿no? Almacigar la semilla de follaje en arena, ¿no? Él relacionaba bastante la vida de uno mismo, del ser humano, con la naturaleza. Entonces él decía, la semilla solo para germinar, todos sabemos que solo necesita temperatura y humedad. No necesita nutrientes, porque la misma energía está en la semilla. Entonces, al momento que nosotros sembramos, solo la planta necesita eso. Porque si nosotros le damos otra cosa, como ya sustrato, tierra con sustrato, empiezan a haber problemas como dumping off, tiende a tener una estructura que lastima las raíces al momento de hacer el repique. Entonces, gracias a este sistema de arena, es que nosotros economizamos al máximo la semilla, ganamos la mayor cantidad de raíces y no se lastiman, y el crecimiento es uniforme, y así podemos aprovechar el espacio y el tiempo. Y ahí luego viene el método de adobito, que es el repique, que vienen a ser como unos cubos de barro, es tierra preparada, que ya la planta, como empieza a salir de la hoja verdadera, necesitamos hacer el repique. Está unos 14 días en ese adobito y luego lo pasamos ya definitivamente al trasplante definitivo, ¿no? Que es en la huerta. Entonces se hace ese proceso para que la planta se vaya adaptando paso a paso, ¿no? ¿Acaso usted cuando nació comía comida sólida? ¿Comía arroz, carne? No, entonces cuando usted nació primero fue solo leche. Entonces por eso es que solo es almacenar en arena para darle agua, luego nutrientes, y luego se pasa ya al trasplante definitivo, entonces la planta viene bien reforzada. ¿Y cuáles son, digamos, sos viniendo de Patagonia, sabemos que nuestra producción es bastante estacional, salvo que se haga bajo invernáculo y en condiciones, ¿no?, de temperatura? ¿Cuáles son las condiciones aquí en Bolivia, que hacen siembras escalonadas y todas las semanas están sacando producción? ¿Qué condiciones del clima en Bolivia les permite esta producción, no? Es así como un clima como el que tenemos aquí en Samaipata, ¿no? Que está a 1800 metros de altura y es un clima templado, ¿no? Es frío, ¿no? Más que todas esas condiciones para cultivar verduras, ¿no? Que aquí en Samaipata sería lo más óptimo, como le dicen acá en Santa Cruz, los valles cruceños, ¿no? Que no son solo Samaipata, es Samaipata, Mairana, varios municipios donde es valles, ¿no? Y bueno, ¿y cuáles son las principales especies que ustedes producen o también han tomado decisión de producir, ¿no? Tenemos todo tipo de variedades, lo que viene a ser brócoli, zanahorias, remolacha, coliflor. También tenemos, hay un ajo chino que le dicen, el nabo, tomate. En realidad tenemos como alrededor de 28 variedades a 30 que tenemos semanalmente para poder venderle a los clientes, ¿no? Su forma de comercialización no es solamente aquí en Samaipata, sino en otros mercados. Al comienzo no me compraban el producto porque era un producto natural, ecológico. Me lo compraban por el motivo de la calidad del sabor, porque cuando, si bien sabemos que cuando se cultiva de manera natural, de manera orgánica, el sabor de la verdura, la fruta es muy diferente. Los clientes al comienzo que teníamos era por la calidad del producto, pero luego ya es que ha habido más conciencia sobre la alimentación sana, entonces sobre consumir alimentos sin agroquímicos, es que ya nos compran los productos porque son naturales. También ha aumentado los clientes por ese motivo, ¿no? Y en cuanto al precio, que es lo que el consumidor termina también decidiendo, ¿ustedes tratan de tener un precio adecuado, acorde, solidario, digamos, justo? Ese es en el tema de precio. Mayormente las personas cuando cultivamos de manera agroecológica dicen que hay que darle un valor agregado porque cuesta y para poder cubrir los gastos. Pero nosotros lo que tratamos aquí en la huerta es que el costo ni sea muy alto ni tampoco muy bajo, entonces que sea accesible a todo público, porque eso es lo que queremos, llegar a la mayor cantidad de gente que se pueda beneficiar de un producto saludable. Con el legado que me dejó mi abuelo, él me dijo, ¿no?, que yo lo iba a seguir con un propósito, tratar de ayudar a la mayor cantidad de personas que quieran empezar a cultivar de esta manera. Nosotros no tenemos ningún secreto, damos a conocer todo lo que sabemos. Muchos de los problemas en cuanto a ese uso indebido de agroquímico, malas prácticas agrícolas, es algo que yo he visto que parte de la educación desde lo muy pequeño, ¿no? También tiene que cambiar el método, tema así de agroecología. Y algo también En las agropecuarias, cuando vamos a comprar algún insumo, el ingeniero que nos los vende tiene una capacidad de endulzarnos el oído con términos académicos que nos hace optar por utilizar esos productos que realmente ni siquiera los necesitamos. En sí son muchos factores, ¿no? Que influye ese uso indebido, como nosotros decimos aquí en Santa Cruz, reventar el suelo. Para cambiarlo es desde el tema de la educación, para poder concientizar desde pequeño a los también universidades, ¿no? Tendría que trabajarse en eso, ¿no? Dos paradigmas en disputa, ¿no? O sea, un paradigma basado en las corporaciones que son las que nos van vendiendo así en diferentes niveles, nos van vendiendo estos productos creyendo que, bueno, se produce más rápido, más cantidad, mayor rendimiento, mayor rentabilidad. Y este modelo agroecológico, que es un modelo, no sé, de emancipación por un lado, de resistencia por otro lado, de cambio cultural y de creer en las utopías, ¿no? Contanos vos con tu experiencia, ¿qué has aprendido en todos estos años? La agricultura está basada en ese movimiento económico porque mueve mucho la economía del mundo, ¿no? Entonces, analizando todas estas situaciones, ¿cómo? Yo le hago una pregunta a todos esos agricultores que cultivan utilizando agroquímicos, subsoladoras, arados profundos. Les digo, ¿cómo estamos en la agricultura hoy en día? Estamos cada vez que nos genera más costo, porque de estar bien en la agricultura no lo estamos, ¿no? Debido al calentamiento global, a la resistencia que existe a los agroquímicos, que tenemos que aumentar la dosis. Como aumentamos la dosis, vamos matando la vida del suelo, y como vamos matando la vida del suelo, nos obliga a utilizar fertilizantes sintéticos. No vive ningún microorganismo en ese suelo, entonces nos venden algo que nos va a dar resultado ese momento, pero no nos hablan a futuro el daño que estamos haciendo. Yo por eso le digo a los productores que vienen acá, un claro ejemplo es cómo estamos en la agricultura hoy en día y cómo yo cultivo 37 años cultivando de esta manera y no he tenido ningún problema, porque es un suelo saludable que puede producir, puede ser a mis hijos, de mi hijo, de mi hijo, de mi hijo, y hasta donde esté el calentamiento global, porque también eso influye bastante, ¿no? Y por eso yo, a mi experiencia, solo digo que la agricultura se trata de paciencia, persistencia, perseverancia y un punto muy importante, la observación. Si no hay observación, es difícil que tengamos éxito cultivando de manera agroecológica. Lo que nos están queriendo vender en temas de agricultura y en muchas otras cosas igual, nos está convirtiendo en una plaga que quiere hacer daño al... Dominar. Exactamente, dominar el mundo, que es algo que no vamos a poder llegar a hacer. Como decía mi abuelo, estamos en una guerra con la naturaleza que nunca vamos a poder ganar. Que si no cambiamos la forma de cómo cultivamos hoy en día, vamos a llegar a un momento que solo nos vamos a poder alimentar de hierbas y raíces. Es que si uno se pone a investigar y analizar, y pueden observar el daño que causa consumir de esta manera. Por eso hoy en día, digo yo, no es qué vamos a comer. Es que cuando uno sale a comer siempre dice, ¿no?, con su familia, ¿qué vamos a comer? Ahora es, sale con su familia uno y es, ¿qué no vamos a comer? Por muchas otras cosas, pero de lo que comemos muy poco le echamos la culpa en sí a enfermedades así terminales que tenemos. Nosotros siempre estamos con las puertas abiertas a las personas que quieran venir a visitarnos, hacer voluntariado o inclusive a quedarse un día completo para ver qué es lo que hacemos. Las puertas de la huerta Asano siempre están abiertas, por, como les dije, ¿no? Ese es el fin de esta huerta. Y tenemos productos como todas las verduras que le mencioné. Hacemos productos procesados como salsa soya, miso, vinagre de caqui. Esa salsa soya y miso son recetas del abuelo de mi abuelo. Y que todavía lo hacemos de manera artesanal. está bien, me callo. Yo me quedo charlando porque escucho los informes como el de recién. Interesante, ¿no? Muy interesante. Y pienso en la Violeta, en la sí. Como complementariedad con la entrevista que tuvimos con Silvia sí. Aquí en el territorio, en Punilla, de una productora y de una participante, digamos. Tuvimos hoy la visita de Silvia Iglesias, parte de Mercado Coop, o sea, parte de la grupalidad, de la cooperativa de Mercado Coop, que es una cooperativa, como nos contaba, de producción y de distribución de alimentos. Y además participan en una feria, que es la Feria del Buen Vivir, y tienen un local. Mm. Y poder escuchar también, desde que nos viene de Samaipata, de Bolivia, desde el continente, experiencias similares de productores de alimentos, campesinos en este caso, y que también distribuyen el alimento, digamos, ¿no? Tiene su propia comercialización y todo un laburo, digamos, de cultivo natural muy interesante y guía, ¿no? De ejemplo para el continente. Hay algo en común, hay un elemento en común también que al menos a mí me resultó siempre una cachetada de realidad después de haber vivido lo que fueron los índices altísimos de desocupación en la década del 90, que se hablaba del desempleo, algo que también recién Silvia lo mencionaba, ¿no? El desempleo y esa traslación de conceptos a no hay trabajo. Y lo que se ve desde el Buen Vivir es que trabajo es lo que nos sobra, porque realmente como seres humanos justamente lo que tenemos es capacidad de trabajo. Entonces son esas ideas mentirosas también que circulan entre los discursos cuando se habla de la falta de trabajo. Recordar que en esos casos se habla de falta de empleo. En uh-huh. todo caso, y ser bien precisos para poder también reivindicar nuestra capacidad de trabajo más allá de estas condiciones por fuera, que ponen también como si nos enajenaran además la capacidad de trabajar junto con esa carencia de empleos, ¿no? Y son cosas distintas. Y sobre todo que después de esa época de la que vos decís, de los 90, hubo toda una explosión que vino en conjunto no solamente con la crítica y la resistencia, digamos, a ese sistema de desempleo, sí. sino que también se dio una respuesta en las organizaciones sociales, en el mundo de la economía popular, y se empezó a organizar la economía popular. La economía solidaria es parte, digamos, de un universo en el cual la gente se autoorganizó, ¿no? Y de hecho la experiencia que nos contaba Silvia es eso. Ella dice, yo soy jubilada, pero en realidad está súper activa participando de un proceso de economía solidaria en el territorio, y eso es algo vivo, ¿no? Sí. Compañero, nos retiramos por el día de hoy, vamos cerrando, pero yo que voy a cumplir con mi palabra, porque si no ya esto empieza a ser un escándalo. Nos vas a contar las radios que están escuchando. Exactamente, dijimos que en el cierre íbamos a recordarles quiénes están sintonizándonos en vivo sobre... Tenemos que empezar a decir... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, señor. Buen domingo, sobre todo a los compañeros y a la audiencia de Radio Inédita en Cosquín, que nos sintoniza los domingos a las 12. Buen domingo, Cosquín, buen domingo. Qué lindo domingo. Horario para escuchar este programa. Viernes a las 15 horas, mañana, o sea, ayer, chicos, bueno, no sé, ustedes hagan la traslación que necesiten. Villa Carlos Paz, a través del aire de Radio Villanos, está escuchando esta edición de Canasta Básica. En Radio Curva, en Sal, si puedes, Sierras Chicas, hoy mismo, pero a las 5 de la tarde, están sintonizándonos. Y los sábados a las 12 del mediodía, también. A las 9 de la noche, hoy jueves, vamos al aire de Radio Panamericana en Huerta Grande. Les mandamos un gran abrazo a la pana. Y nos vamos cerrando en vivo ahora, siendo las 4 y 5 de la tarde. Les mandamos un gran abrazo a los compañeros de Radio Roja, a Radio Ferroviaria en Cruz del Eje, a La Minga en Villa Yardino, a Radio Garabato en San Marcos Sierras y a la Radio Municipal de San Esteban. ¿Estamos? Saludamos a todos. Ellas, y vamos cerrando esta canasta lentamente. Nos reencontramos próximo jueves. Esperando hasta el próximo jueves. Un abrazo grande. Chao. Y así se va cerrando esta canasta. Hasta el próximo encuentro. Esto es Canasta Básica, comunicación desde el territorio.